En este caso tiene que ver con que el Consejo Deliberante de nuestra ciudad trató recientemente el proyecto de ordenanza para aprobar el trayecto de formación en Malambo. Qué lindo. Así te la tiro. Qué lindo. Y está en nuestros estudios un bailarín. Ajá. Profesor. Todo. Licenciado, leí por licenciado ahí. Licenciado también. Trajo el currículum, ¿no? Porque si no, no termina más. No, bueno, pero igual anduvimos. Venimos preparadas, vamos a decir al invitado. Está en piso. Indagamos. Está en piso, así que le vamos a dar formalmente la bienvenida al aire. Mariano Sánchez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Me parece que es un montón lo que dijeron, ¿no? Bueno. No sé si lo si estoy a la altura. No, sí, espero, sí. Espero poder. Sí, hay que darle sí, una buena. Mejor bienvenida. Que yo seguro. No, sí, sé. Sí. Bueno, contento, sí. Me imagino. Muy, muy contento de iniciar con este trayecto, de iniciar en formación en Malambo para niños, niñas y niñes. Sí. Y nada, lo estamos desarrollando en los barrios. Comenzamos ahora con el Zoom de Obrero de la Construcción. Sí. Lunes y miércoles de 18 a 20 horas. Y es para, no sé si le dije ya, de 7 a 14 años. Muy sí. Bien. Así que nada. Chiquito. Chiquitos. ¿Por qué esa edad? Porque es una edad especial para iniciar con el Malambo, porque veíamos que, bueno, con mi compañero Walter, compañero de cátedra, surgió la posibilidad de enseñar Malambo porque veíamos que se estaba perdiendo en gran parte de la ciudad, de la provincia, si bien tenemos muy buenos malambistas acá, sí. Pero queríamos que hacer escuela de esto. Entonces, qué mejor empezar con niñes. Y es una edad donde son una esponja. Entonces, es una edad especial para sí. Que puedan venir a jugar, a interactuar, y no agarrarlo ya de grande. Claro. Porque, bueno, es otra la dificultad después para el movimiento, pero siempre se puede. ¿Y qué dicen ahí los pibes? ¿Cómo se sienten? Y re bien, la verdad. Empezamos hace 2-3 semanas y cayó un niño que vino de Lara, San Juan. Mirá, que no, lo trajo el padre en la moto porque dijo, Tiziano quiere aprender, dice. Qué lindo. Quiere aprender hace rato, dice, y estamos en la pandemia y lo tengo encerrado y lo subo arriba de la mesa y lo tengo ahí zapateando, pero ahora él quiere aprender. Sí, sí, sí. Malambo. Y bueno, genial, entonces dijimos. Y vino el niño, viene reentusiasmado. Sí. Y cuando empezó él a zapatear, que era el primero que teníamos, había niños ahí afuera en el parque, viste, en el Zoom del obrero, y se acercaban y se quedaban ahí en la puerta y miraban. Claro, nos preguntaban qué eras, qué es claro. Esto. Claro, totalmente, olvídate. Sí, entonces la curiosidad. La curiosidad, totalmente. Entonces se acercaban y los invitábamos, viste, a pasar. Sí. Y nada, no querían saber nada. Pero a los 5 minutos los teníamos 2 metros más de a poquito. Y a los 5 minutos ya los teníamos al lado ahí de la tabla que les pusimos para que no se lastimen, viste, para que rebote. Y nada, y se quedaron enganchados. Se quedaron enganchados, ya tenemos 4 o 5 niños y niñas ahí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, lo hablábamos fuera del aire, también lo resaltaste ahí en un momentito, que te decía, ¿no? Que qué bueno que siempre generalmente todo este tipo de clases o de aprendizajes de bailes determinados se dan en el centro, ¿no? O sea, o en un lugar específico. Pero me pareció importante resaltar esto, ¿no? Que es una propuesta que va más allá, ¿no? Que sale a las periferias, a la barriada, y está genial que lo tengan ahí en cuenta y que esto que estás contando vos, ¿no? Por eso iba mi pregunta, porque me imagino ahí como el asombro y la curiosidad, che, ¿qué están haciendo acá? Entonces, es una propuesta súper interesante también. Sí, está bueno, porque, nada, yo volví hace poco de Buenos Aires y entré a la dirección de educación. Bajo la gestión de Natalia Lara, a quien le agradecemos profundamente que nos haya dejado desde el día 1 que vinimos con este proyecto, dijo, sí, vamos. Y una de las políticas de gestión es empezar a descentralizar el tema de la cultura, salir de los espacios convencionales, salir del teatro, salir de ciertas salas, que están geniales, pero también hay que ir a los barrios, es necesario porque, nada, la ciudad está creciendo y Totalmente. Y hay que llegar ahí, es ahí donde está. Y mirá que vaya de Lara hacia el obrero, que es una distancia importante. Grande, es importante, y o sea, es increíble la importancia que se le está dando a esta formación, digamos, y la difusión también, porque... También, sí, justamente, y también agrego lo que vos decías, Mariano, lo importante que es enseñar malambo, en este caso, puntual, pero creo también... no me sale la palabra, pero ir a las raíces, ¿no? Volver a las raíces de uno y a eso que también te quería preguntar cómo los ves vos, que me imagino que bien, que las escuelas públicas dentro de 2 años van a enseñar folclore, va a estar en la currícula, así que también cuando leí eso y después dije, bueno, está esta nota, que qué bueno, ¿no? Qué bueno que se hable, que se vuelva a hablar, que se vuelva a darle importancia, porque son nuestras raíces también. Sí, totalmente. Bueno, por suerte hace 1 o 2 días, ¿no? Que salió, que se iba a enseñar en 2024 en las escuelas. Es parte todo de la ley de folclore, que se promulgó hace unos cuantos años atrás, pero todavía no estaba con un estatuto, no estaba bien firme, así que, bueno, no se había todavía podido llevar a todas las escuelas del país. Por suerte, acá en la provincia sí, tenemos un CREAR que tiene un profesorado en danza. Sí. Y nos permite sacar docente para poder ir a la escuela. Pero totalmente agradecido a eso, a que vuelva el folclore a las aulas. Es totalmente necesario porque es el sentido de pertenencia, es lo que deja las bases culturales del país en sí, ¿no? Una profe decía que el folclore es todo lo que nos pertenece al pueblo. Y es lo que, a través de las transformaciones sociales, lo que cimienta las bases culturales del país, a través de los lazos de pertenencia, y reafirma el tejido social. Es lindo que se vuelva a retomar, como dijiste, el tema de las que raíces. Que te puede gustar o no, pero me parece que uno siempre, o una, es una humilde opinión, tiene que saber, ¿no? Por lo menos interiorizarse, saber de dónde vienen esto, vuelvo a insistir con la misma palabra, las raíces, darle importancia a eso, y qué mejor si es en un ámbito educativo, en las escuelas, desde pequeños y pequeñas, ahí con el alumnado, y también, bueno, en este caso con el malambo en el barrio. En los barrios. También. Vamos a destacar también que es súper importante que, más allá de que se salió hacia las periferias, digamos, se descentralizó, es gratuito. También. Que eso es muy importante porque, obviamente, tenemos un montón de escuelas, y ya que tengas algo ahí que sea gratis, también, no sé si os llama mucho, pero es importante. Sí, está al alcance de todos y de todas también. ¿Qué espera señor Mariano Sánchez con este trayecto? ¿Cuál es su sueño, por ejemplo? Que todos los niños puedan zapatear tanto como patean una pelota en los barrios. Qué lindo, me gustó. Qué buena frase. Qué buena frase. Con para esa frase voy a titular ahí después la nota para subirla. Por favor. Al Facebook de la radio. Sí, me encantó. No, por favor. Marian, recordale a la gente bueno, los horarios, si se pueden inscribir, imagino que sí, las edades también. Recordale ahí a la gente. Bien. Lunes y miércoles, de 18 a 20 horas, Zoom Obrero de la Construcción. Por ahora, si podemos seguir creciendo, esto va a durar todo el año. Es totalmente gratuito, de 7 a 14 años para niños, niñas y niñas. Y ojalá que los próximos años nos encuentre en otros barrios también. Estaría bueno. Me gustó ese por ahora. Sí, yo también me quedé ahí. Pero se tiene una fe de extenderse. Y yo sé que va a ser así. Porque va a empezar a resonar en más lugares. Y van a llegar hacia otros barrios. Y es súper importante eso. Tal cual. ¿Algo que quiera agregar? Agradecer al municipio, agradecerle a ustedes haberme invitado para que poder difundir este trayecto inicial de formación en Malambo, y agradecer a Natalia Lara, a Pablo Ferrero y a Walter, que también, compañero. Sí, compañero ahí. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Usted va a ir a probar, aunque sea, no sea el rango de su edad, pero puede ir a asomarse. Yo, mientras bailaba, probé a hacer malambo, pero no, lo mío es la danza, lo mío es bailar. Al malambo, obviamente está bueno saber un poco de malambo, quizás algún paso básico, pero sí, se lo dejamos a... No, yo me dedico a la danza, okay, a bailar. Hay talleres dentro del municipio, hay talleres de folclore. También. ¿No? Ahí fue la pregunta capciosa. Así que, ojo, podés aprender ahí, en el Zoom del Néstor Kirchner. También. Podés venir a aprender tango, que, bueno, en este caso me toca darlo a mí, en la escuela 255, puede ser, Ucala el 500, en Villa Parque. Ah, bueno, ya... No datos, datos a confirmar. Así que nada, están invitados. Mirá. Ese, el de tango es los miércoles de 15:30 a 17 horas, abierto a la comunidad, no hay rango etario, a partir de los 16 años en adelante, eso sí, sí, pero no hay límite de edad. Mirá, así aparte de profe invitados de folclore, profe de tango. No, sí, yo vi el currículum. Sí, sí, sí, sí, anduvimos. Bueno, por eso me quedé ahí, por eso le pregunté si lo había traído, porque... Anduvimos ahí mirando antes de prepararnos, ¿viste? Nosotros siempre tan preparados. Marian, muchísimas gracias por la onda. Bueno, todos gracias los éxitos para ahí, para el malambo a pleno.